Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y de CX36 Radio Centenario. Queremos saludar a la distancia a los compañeros operadores y de la planta emisora que hacen posible nuestra salida al aire. Les estamos grabando la audición desde un pequeño pueblo francés a orillas del río Ion, en la Borgoña, y bueno, desde ahí estamos con Corina. Buenos días a toda la audiencia, y aquí estamos con nuestras nietas. Muy bien, estamos en familia. Bueno, antes de comenzar con los temas de hoy, queremos recordarle a la audiencia cuáles son nuestras publicaciones y dónde pueden encontrar el programa de los domingos, artículos, anuncios de las actividades pasadas y por venir, etc. En el Facebook es Frente Ambiental Delia Villalba y, digamos, también tenemos un Instagram con el mismo nombre, pero todo junto y con minúscula. Frente Ambiental Delia Villalba, todo junto y con minúscula. Por ahora, en el Instagram, más que nada lo que estamos publicando son lo que llaman las historias, que son esas publicaciones que duran 24 horas, pero es sobre todo para anunciar actividades, cuestiones, digamos, de agenda o enlaces con temas interesantes, con artículos que pueden aparecer y que sabemos que a lo que es nuestra audiencia le pueden interesar. Bueno, entonces, como decíamos, esto, y por otro lado, si quieren, tener algún contacto con nosotros o necesitan algún material o alguna amplificación de información, pueden conectarse con nosotros a través del WhatsApp en el 099-301-521. Por ese número nosotros podemos enviarle a los que le interese por el WhatsApp la audición, que en algunos casos son entrevistas, y bueno, y también por alguna amplificación o lo que sea, sugerencias de temas, ahí está, sí, cómo no, digamos, generar un vínculo y una interacción. También pueden conectarse con nosotros a través del correo electrónico comisión, sin acento, todo en minúscula, .delia.villalba, todo en minúscula y sin acentuación ni nada, @gmail.com. Bueno, ya está hecha esta parte y con Corina para el día de hoy tenemos un menú que les vamos a proponer, que es un salpicón, porque tenemos varios temas. En primer término, vamos a hacer referencia al Día Mundial del Medio Ambiente, o del Ambiente, como quieran llamarle, y vamos a mencionar algunas reflexiones sobre el tema que guían en parte nuestro accionar. Así que, Corina, podés comenzar tú. Sí, son cosas que ya tenemos escritas, digamos que no las hicimos especialmente para el día de hoy, pero es todo nuestro encare del tema, ¿no? Podemos comenzar que no hay habitantes sanos, territorios sanos, futuro ni soberanía si no detenemos con lucha y propuestas el avance del capital nacional o extranjero. Consideramos nuestro deber enfrentar el avance del modelo extractivista depredador promovido por los últimos gobiernos como política de Estado. Esa política de Estado que llama a la inversión extranjera a instalarse en nuestro país, preparando el terreno a través del discurso oficial, de la firma de tratados de protección de inversiones y de comercio, de las exoneraciones fiscales, de las zonas francas, etcétera. Bueno, ahí nombramos el extractivismo, pero ¿qué es el extractivismo? Vamos a dar una pequeña definición, porque digamos, no todo el mundo tiene, digamos, o claro, o escuchas más nuevos. Sí, pero dentro de la militancia, dentro de la militancia activa se usa mucho. Sí, pero sí. A veces. Pero es bueno aclarar un poco los tantos. Bueno, el extractivismo es un rasgo característico del capitalismo que implica la existencia de zonas de sacrificio de la naturaleza, de los territorios y de su gente, donde lo que importa es la obtención rápida de ganancias, de lucro, sin importar los desastres que quedan atrás. La decisión de qué, cómo, cuándo y dónde producir es una decisión tomada desde centros hegemónicos de poder a miles de kilómetros con el único objetivo de aumentar las ganancias de grandes empresas en desmedro de la salud pública, del agua, de la tierra, de la sociedad en los territorios afectados. Es una forma de saqueo y despojo de los bienes naturales de los pueblos por parte de países multinacionales o corporaciones con la complicidad de empresas nacionales, entre comillas, o gobiernos locales que les permiten y facilitan la expoliación y que también produce la concentración y extranjerización de la tierra a niveles nunca vistos en nuestro país. Anteriormente, la mitad del país está en manos extranjeras. El extractivismo entonces es un modelo económico que se basa en la explotación de recursos y bienes naturales para su exportación, que genera un alto consumo de agua y conflictos socioambientales en la zona donde se realiza. Este modelo se aplica en la minería, en la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura y en procesos industriales de producción de materias primas, etc. Este modelo económico se caracteriza por la explotación de grandes cantidades de recursos y de bienes naturales no renovables y genera presión sobre los recursos naturales renovables. Estos productos se exportan poco transformados y es lo que se llama commodity, que no es una palabra del idioma español, commodities, se escribe. Bueno, otra de las actividades, o una de las actividades que no habíamos nombrado ninguna en especial, se realizó en el espacio Carlos Alfredo en Santa Lucía, en la primera reunión de la Red Ambiental Canaria, el espacio Carlos Alfredo en Santa Lucía. Bueno, la convocatoria a esta importante reunión dice lo siguiente: en las últimas décadas las luchas ambientales en Canelones han cobrado fuerza ante el aumento de problemas ecológicos en todo el territorio a raíz de un modelo productivo extractivista y depredador que se intensifica día a día. Se destacan la grave crisis del agua, especialmente el río Santa Lucía y la laguna del Cisne, el avance de monocultivo con uso intensivo de agrotóxicos, la expansión de un modelo de consumo que afecta el territorio con basureros, autopistas y digitalización extractiva, y la especulación inmobiliaria que destruye ecosistemas. Frente a esta situación han surgido múltiples colectivos sociales que resisten de forma dispersa. Para revertir esa fragmentación de las luchas, se convoca una reunión de todos los colectivos del departamento el 5 de junio con el fin de consolidar una red territorial de acción, construir una plataforma común de propuestas ante la emergencia ambiental, presentarla al nuevo gobierno departamental, planificar acciones comunes. Esta instancia busca marcar un hito en la articulación y fuerza del movimiento ambiental canario. Esta convocatoria fue hecha por la Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica y en Defensa del Agua, la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne y Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. Esta fue la convocatoria, sabemos que se hizo la reunión, vimos algunas fotos, pero no hemos todavía leído algún resumen o alguna valoración sobre la reunión, que seguramente lo veremos en otra audición. Pero creemos que era muy importante esta reunión, porque realmente en Canelones hay una problemática ambiental muy, muy, muy fuerte. Y es necesario unir las luchas para que se fortalezcan unas a otras y se produzca la sinergia necesaria. Bueno, vamos a continuar con algunas de las actividades o declaraciones que hubieron el Día del Ambiente. No va a ser exhaustivo porque han habido muchas actividades muy diversas en muchos lugares, pero bueno, hemos seleccionado algunas. En este caso se trata del Grupo de Trabajo en Salud y Ambiente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria. Entonces sacaron un mensaje donde dice: hoy invitamos a todos y todas, en particular a quienes trabajamos en el cuidado de la salud de las personas, a reflexionar sobre la importancia del cuidado de las relaciones que existen en la naturaleza, en los ecosistemas de los que dependemos para nuestro bienestar, supervivencia y salud. Invitamos a promover este cuidado como parte de la tarea que busca que las personas no enfermen y vivan una vida plena y en armonía con el resto de los seres con quienes compartimos el planeta. Bueno, este es el mensaje del Grupo de Trabajo en Salud y Ambiente, Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria. Vamos a seguir con otras comunicados y actividades. Yo quería agregar que es muy importante esta declaración, por eso la destacamos, porque son los médicos que están más cerca de las personas, que hacen una historia, cuando hacían una historia larga, saben dónde trabajan, qué comen, dónde viven, si están a proximidad de una zona que los puede contaminar, si trabajan con agrotóxicos, como digo, que esos es los que van realmente a la relación que hay en cuestiones del medio ambiente con la salud, que está todo integrado, que es todo uno y influye uno en lo otro. Quería agregar eso, la importancia de estos médicos. Sí, porque muchas veces, digamos, todavía no está integrado en una forma general en la salud pública uruguaya lo que es la historia ambiental también de las personas, ¿no? Entonces muchas veces aparece una enfermedad o algo y no se puede llegar bien a las causas porque se tiene algo medio fragmentado. Porque no tienen en cuenta muchas veces eso, ¿no? Y no, que quería destacar que en el programa de la Unidad Popular en la parte ambiente, justamente una de las cosas, uno de los puntos, es la historia ambiental que contiene algunas de las cosas que estamos diciendo. En la historia, hay más todavía, digo, pero en la historia clínica se incluya la historia del paciente. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir con otras actividades. Otra cosa interesante relacionada al Día del Ambiente y a la presencia de la Intersocial Oeste de Montevideo ante la Comisión de Ambiente del Parlamento es una entrevista que se le hizo al ingeniero Jean-Baptiste Gabassi, donde plantea cómo ven ellos, él es vocero de la Intersocial, cómo ven ellos resolver el problema del agua, donde hace hincapié en la parte de distribución del agua reparación de cañerías y tener en cuenta la cantidad de agua ya potabilizada que se pierde a diario y cuáles en realidad las necesidades del área metropolitana, que son mucho menores de las que se plantean. Yo pienso que también cuando se hablaba del proyecto Neptuno hay cifras que se cambiaban para hacerlo como algo más urgente o para dar pie a favor de ese proyecto que, como hemos visto ya muchas veces, es algo nefasto. Entonces, está muy interesante todo ese planteo y nosotros lo vamos a colgar en la página de Facebook la versión, digamos, completa de las razones que da este ingeniero sobre cómo sería una forma mucho más económica y racional de resolver algunos de los problemas más acuciantes del suministro de agua potable a la zona metropolitana. Ya que estamos en este tema del Neptuno, Corina va a agregar algo sobre una marcha que está en marcha. Se está organizando, todavía no empezaron a marchar. Es en protesta también, en rechazo al nefasto proyecto Neptuno, y es una marcha que se hará desde Arasatí hasta la Plaza Independencia y que tendrá varias paradas, y eso se va a saber después, más va a ser más a fin, después del entre el 20 y el 30 de junio, o sea que se darán más detalles después, pero ya hay varias organizaciones preparando esa marcha, viendo las paradas, bueno, donde se van a quedar, digamos, todo toda la parte organizativa, ¿no? Muchas de las personas, o algunas de las que están en esto, son las personas también que estuvieron organizando la carpa que estuvo frente a la torre ejecutiva durante casi dos meses justamente, en donde se hicieron, bueno, muchas charlas, muchos temas justamente del agua y de otros y relacionado otro extractivismo. Incluso tú, Chiqui, uno de los días que fuiste fue para hablar de los peligros de la prospección sísmica, que es la búsqueda de petróleo en el mar. Por recordarnos de una un poco, quizás. Sí, pero ha sido algo muy animado, donde han habido muchas actividades, también artísticas, también. De impresiones, de camisetas, muchas serigrafía, cosas, sí. Muy variado. Y nosotros no podíamos concurrir mucho, pero una de las veces que fuimos también, los compañeros del Santa Lucía dieron una visión muy interesante y bajada a tierra, digamos, de las problemáticas de... Y de su accionar de la Asamblea por el Agua. De la Asamblea por el Agua de Santa Lucía. También hubieron sobre Palestina, un tema muy interesante, Palestina. La verdad que fue un espacio de... No era solo estar ahí, sino también organizar actividades. Y divulgación, que es muy importante. Bueno, ahora vamos a hablar también de actividades futuras. Y ahora pasamos a una reunión que va a desarrollarse mañana lunes. A ver, Corina. Sí, lunes 9. Es una reunión abierta y urgente ante el agravamiento del genocidio en Palestina, a fin de dialogar y definir una estrategia conjunta para exigir al gobierno que cumpla con sus obligaciones internacionales. Antes de dar la dirección, quiero leer la convocatoria, que es importante. El horror de Gaza es insoportable para cualquiera con sensibilidad y conciencia moral. Percibimos el crecimiento y malestar de mucha gente por la pasividad o complicidad del gobierno. También vemos que la indignación está generando pronunciamientos e iniciativas en todo el país. Acompañamos y apoyamos las distintas convocatorias. A la vez, en todo el mundo crece el llamado a pasar de las palabras a las acciones. Esto se traduce en un clamor mundial: sanciones ya. Por eso creemos necesario convocar una reunión abierta y urgente donde intercambiar ideas y acordar una estrategia conjunta para exigir al gobierno que, además de condenar el genocidio, tome medidas concretas para cortar los vínculos con el régimen genocida israelí. Los esperamos el próximo lunes, el lunes 9, a las 18:30, en COJUPE, que es la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, que queda en Jackson 1409 y queda muy cerca de 18 de julio del PPS. Entre Guayabos y Rodó. En Guayabo, exactamente, lo que iba a decir, José Enrique de Guayabo. Es muy céntrico y de muy fácil acceso. Entonces, el lunes la convocatoria la hace, bueno, es el general, el Espacio Libre de Apartheid y varias organizaciones más, ¿no? Sí, ya hay unas cuantas organizaciones que han confirmado. Que ya han confirmado, tanto sindicatos como partidos como colectivos. Esto es muy, muy importante porque la situación realmente es muy grave en Palestina, en Gaza. Bueno, y para seguir con el tema de Palestina, vamos a recordar para que ya vayan agendando, aunque es en la otra semana, el 17 de junio, se anuncia una concentración en Plaza Independencia a las 18:30. Es una concentración llamada por la Coordinación por Palestina. Bueno, este 17 de junio nos convocamos y les convocamos a la Plaza Independencia a exigir al gobierno la utilización de los términos correctos. No es guerra, es genocidio. A exigir la ruptura de todo tipo de relaciones con Israel hasta que cumplan con el derecho internacional. Gaza somos todos. Viva Palestina libre. Martes 17 de junio, 18:30, Plaza Independencia. Tenemos para agregar en el tema de Palestina una declaración que ha estado circulando. Ya han pasado las 150 firmas, pero es algo que continúa porque siguen llegando, del sector, digamos, de la cultura, trabajadores de la cultura. Vamos a leer el pequeño texto que encabeza esta juntada de firma. Los abajo firmantes, trabajadores de la cultura, frente al exterminio que está viviendo hoy el pueblo palestino, fundamentalmente Gaza, aunamos nuestras voces a las constantes denuncias de pueblos y gobiernos del mundo. Exigimos que el gobierno uruguayo sea fiel a las posturas históricas que han caracterizado a nuestro país y denuncie y condene el genocidio en curso. Bueno, esta es una interesante toma de posición del sector de la cultura y, como decíamos, que sigue increciendo. También hubo una declaración de la Junta Departamental de Montevideo donde se califica lo que está sucediendo en Gaza de genocidio. Es importante porque a esta altura también los términos son importantes. Y una cuestión general que es cómo se está multiplicando las tomas de posición y las actividades, incluso en el interior del país. Veíamos hace poco marchas en Canelones, en la zona de la costa, en La Paz, en muchos lugares, en Paysandú. Bueno, hay lugares que ya tienen hasta una tradición en este sentido, pero se va multiplicando y es interesante toda esta movida en la forma que va avanzando. Bueno, no sé si habrá tiempo, pero acabo de descubrir otra cosa, porque dentro de la vergonzante posición del gobierno, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que dijo estos días que los jóvenes palestinos tendrían que venir para aprender un poco de agricultura acá. Entonces, esto que no sé realmente todavía quién lo firma, no sabe que ese pueblo lleva muchos siglos practicando la agricultura, trabajando y defendiendo sus olivos milenarios y su tierra ultrajada y robada todos los días por los colonos sionistas? ¿No sabe que tuvieron que renunciar a la diversidad de cultivos por escasez de agua, ya que los sionistas desvían y roban sus fuentes de agua dulce y después se la venden a precios astronómicos? Estas son, son palabras dirigidas al canciller de vergüenza ajena del Uruguay. Y nos queda una tercera convocatoria que la vamos a pasar ahora. Otra actividad que se nos viene. Se trata de Mar Libre de Petroleras. Sí, es la convocatoria, acá la invitación, dice: les invitamos a la primera actividad de la gira por un mar libre en Montevideo, junto a trabajadores de la pesca del sindicato SUTMA, que SUTMA Sector Pesca. Será el jueves 12 de junio a las 18 horas, en Miguelete 2332, que es en Sutel, en el Salón Ismael Sena del sindicato Sutel. Súmate, participa, el mar nos une. Y donde se hablará de todo lo que significa la búsqueda del petróleo, de petróleo en nuestro mar por las multinacionales. Sí, y acá se trata, digamos, de una visita de alguien que tiene una experiencia prolongada del otro lado del charco, del mar, del océano. Es una compañera argentina de Neuquén que, digamos, va a participar en esta gira. Se van a hacer actividades en varios puntos, desde Colonia hasta Rocha, en distintos tipos de actividades y todo eso, que ya los vamos a ir poniendo al tanto. Queríamos en este caso hablar de la primera actividad, de esta primera. Van a haber dos actividades en Montevideo, después también, digamos, en Canelones, en Maldonado, en Rocha. Digamos, va a ser una agenda muy completa y muy fructífera porque, digamos, todo esto se hace en esta Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay, que tiene gente en toda la costa, incluso en lugares alejados de la costa, que está sensibilizando, haciendo conocer qué es lo que implica la prospección sísmica en el mar territorial uruguayo. Bueno, yo creo que estamos llegando al final del tiempo con el que contábamos para el día de hoy, así que vamos a despedirnos hasta la semana próxima. Seguramente serán otros compañeros que estén en la audición, y avisarles, bueno, ya viene Tierra Libre de Luis Córdoba. Así que hasta... Muchas gracias. Hasta la semana próxima y que pasen lo mejor posible. Chao.